Fue tu experiencia y aprendiste a ver tu cuerpo arrastrado por un bien. Y él te consumía con ganas y sed. Es que tú deseabas ser mujer. Cuando te sientes bien, ya viene su fragancia. Cuánto te gustaría ya no gemir. Y él te consumía con ganas y sed. Tú también lo deseabas porque eres mujer. Así nació tu dolor. Fue tu tragedia ayer. Deseaba ser.